farra, recostado en una barra, a un viejito calavera conocí, que sonriendo me decía que era su filosofía, que en la vida te tenés que divertir. Había estado en las carreras y ganado en la tercera, y esa noche lo iba a festejar, y a una gata con dulzura la tomó por la cintura, y bailando se puso a cantar. La bebida, el fuego y las mujeres te llevarán al infierno, y los diablos se asombrarán de verte llegar contento. El dinero que traía lo tiraba para arriba, se gastó todo en el cabaret. Saludo a todas las chicas, hasta luego señorita, y se fue cantando esta canción. La bebida, el fuego y las mujeres te llevarán al infierno, y los diablos se asombrarán.